Y toda vez que la iglesia, el pueblo del Señor, los creyentes se ponen de acuerdo para orar, entonces Dios responde. Por lo cual suceden cosas, pasan cosas, siempre cosas que glorifican el nombre de Dios, pero cosas que van en favor de su pueblo y de sus hijos. Y esto inquieta e incomoda a Satanás y a sus huestes, que finalmente se movilizan también como para causar perturbación, disturbio, poner alguna traba o algún obstáculo. Pero nuestro Dios es el Dios todopoderoso, es aquel que reina, es aquel que ha vencido, es aquel contra nadie puede poder ni podrá quitarle su autoridad, su trono y su soberanía. Es el único y todopoderoso Dios, no hay nadie que se pueda igualar a Él. Y ese es nuestro Dios, ese Dios todopoderoso es al cual oramos y le pedimos. Y por eso pasan las cosas que pasan. Entre otras cosas, les pido ya al nuevo grupo de oración y de intercesión que puedan tomar nota de la mamá de Nancy Molina, María Esther González. Ella está internada en la zona norte, en terapia, y por supuesto entonces está necesitando de las oraciones. Vamos a compartir hoy, a recibir la palabra de Dios, que será una palabra de enseñanza y de aliento y de sabiduría para nuestra vida también. Y podríamos titular entonces el mensaje de esta tarde, preparados para la victoria, adiestrados para la victoria. ¿Se imagina usted y yo estando preparados y dispuestos y adiestrados para ser victorioso? Y usted dirá, ¿victorioso ante qué? Bueno, victorioso precisamente ante las luchas, las pruebas, las batallas que la vida normalmente nos presenta. Usted sabe, todos sabemos, que para usar un dicho popular, la vida se compone de algunas cosas de cal y otras de arena, ¿no es cierto? Y alguno dice, pero a mí me tocan siempre las de cal, a otros les toca de vez en cuando la de arena. Pero bueno, lo interesante es entonces reconocer que la vida nos presenta periódicamente, habitualmente, algunos elementos que nos hacen luchar, contra los cuales tenemos que batallar. Que nos desgastan muchas veces, nos cansan y que a veces incluso nos doblegan y caemos derrotados. A veces son cuestiones muy profundas, cuestiones que causan mucha agonía, mucha tristeza, mucha ansiedad, mucha aflicción. Pero bueno, allí está, en tu vida y en la mía seguramente ha habido, quizás hay y seguramente habrá todavía algunas luchas que tengamos que desarrollar. Por eso es importante que podamos saber de qué manera me puedo preparar para ser victorioso, de qué manera te podés adiestrar para ser victoriosa ante esas pruebas y ante esas luchas. Por lo cual, ya puede estar usted entendiendo que nunca voy a hablar de que esas batallas van a desaparecer y no van a existir más. Estarán presentes mientras nosotros estemos presentes aquí en esta vida terrenal. Cuando dejemos esta condición terrenal y pasemos a morar en la eternidad con nuestro Dios, pues todo ello también se acabará. Pero mientras estemos aquí, estaremos expuestos a esa experiencia y a esa realidad humana. Por lo tanto, no vamos a clamar ni a pedir que nunca más yo tenga problemas en mi vida, sino a cómo yo puedo ser victorioso ante los problemas que la vida me presenta, los desafíos o las batallas que ésta me presenta. Permítame leer un versículo que está en la Biblia, en el libro de Proverbios, precisamente un libro que contiene una colección de dichos y expresiones de mucha sabiduría. Un libro muy interesante que usted puede leer en su casa porque es muy ameno también leerlo, muy práctico. Usted le va a encontrar relación con su vida cotidiana y le va a impactar y le va a sorprender. Y lo más importante es que si usted comienza a aplicar lo que encuentra en este libro de Proverbios también en su propia vida, va a ser bendecido y se va a dar cuenta de los cambios y del impacto que puede causarle también a usted. Por lo pronto, vamos a leer en el libro de Proverbios capítulo 21, el versículo 31. Este versículo, si usted no tiene la Biblia, quizás ahí en cerca que la tiene, le va a compartir con usted. Y si no, aquí va a estar proyectado ese versículo, allí lo tiene, Proverbios 21:31, que dice precisamente, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Aquí está hablando precisamente, como recién introducíamos, de la realidad de las batallas. Existen batallas. Si no existieran, no habría ni siquiera necesidad de alistar el caballo ni de que Dios diera victoria. Pero porque existen las batallas, también existen estas dos cosas que ahora vamos a estar relacionando y desarrollando un poco más. Una de las primeras cosas que nos está indicando este pasaje bíblico es que la batalla, las batallas de nuestra vida, las luchas, las pruebas, las confrontaciones, implican preparación, implican estar preparados. Debemos comprender, como dice claramente aquí, que Dios es el que da la victoria en la batalla, pero no el que alista el caballo. Dios da la victoria, pero el que alista el caballo para la batalla soy yo, que va a ir a la batalla, que tiene que confrontar, que tiene que luchar. Así que la preparación debe estar previa a la batalla. La batalla implica preparación y yo debo prepararme previamente a la batalla y no en la batalla. Por eso dice acá que el caballo se alista para el día de la batalla. ¿Cuándo será el día de la batalla? Normalmente no lo sé. En general lo desconozco. Las luchas, las pruebas, los sinsabores normalmente me sorprenden. Pues ese día debo estar ya preparado para poder batallar. El caballo ya debe estar alistado para poder batallar. Y no esperar el día de la batalla para recién ahí empezar a ocuparme o preocuparme por alistar el caballo, porque normalmente no voy a tener tiempo, no lo voy a poder hacer. Así que la batalla implica preparación, y la preparación debe ser previa a la batalla. Nos está hablando y advirtiendo acerca de que no seamos sorprendidos desde el punto de vista de haber estado negligentes, de haber estado ignorantes de la posibilidad de que venga algo sobre nuestra vida, de no haber estado prestando atención. Como dice la Biblia en otros pasajes, nos habla acerca de que no durmamos en nuestra vida espiritual, que no seamos ingenuos, que nos demos cuenta que además de lo que la vida nos puede presentar, también el enemigo de Dios, el diablo y sus huestes de maldad están acechando, están maquinando. Como decía allí el apóstol Pedro en su primera carta, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no te va a avisar ni el día ni la hora en que va a querer venir a devorarte, a causarte un daño, un perjuicio, un malestar, a tratar de despojarte de algún bien, de alguna bendición que Dios te quiera dar. Por lo tanto, debemos estar preparados. Por eso la Biblia dice, estén velando, estén vigilantes, no se dejen sorprender así porque sí. Así que la preparación debe ser previa. El ser humano tiene la tendencia en general a ser más reactivo, reacciona una vez que las cosas han acontecido. Buscamos seguridad, entre comillas, en los ferrocarriles una vez que hubo acontecido un terrible accidente. Buscamos poner fin a algunas cosas toda vez que se nos presentaron y ya causaron un daño enorme. Y así sucede en la condición humana. Tratamos de hacer algo una vez que las cosas ya han pasado, pero es tarde porque han pasado y quizás han dejado su secuela o su consecuencia. Así que no debemos esperar el día de la batalla, debemos estar ya alistados para el día de la batalla. Ser, como muchos llaman, proactivos, estar ya preparados para poder responder, estar anticipados a la posibilidad de alguna lucha y de alguna prueba. Veamos algunos ejemplos sencillamente. ¿Se acordó cómo Dios le dio la victoria a Noé en el día del diluvio? El diluvio es una de estas batallas, una de estas luchas, una confrontación, algo que iba a sorprender a toda la humanidad de aquel tiempo. Sin embargo, no hacía Noé. Él se preparó, alistó su caballo para ese día de batalla. ¿Cómo lo hizo? Construyendo el arca. Y mientras todos lo señalaban y decían, este está loco, mira qué cosa está haciendo, es para qué, con qué necesidad, cuando vino el día del diluvio, él pudo estar a salvo con toda su familia y su parentela, y aún así, como sabemos, una cantidad de animales que preservaron también la raza animal. Noé se preparó para ese día y Dios le dio la victoria. Él comenzó a prepararse mucho antes de que cayera la primer gota de lluvia. En otro caso, el profeta Isaías, cuando tuvo aquella revelación de la presencia de Dios y de la majestad de Dios en el templo, y escuchó aquella voz de Dios que decía, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Él fue capaz de decir, heme aquí, envíame a mí, ¿por qué? Porque estaba preparado, ya estaba dispuesto de antemano, no esperó el momento del llamado y del desafío de Dios para decir, bueno, está bien, pero repetímelo más adelante porque me tengo que preparar. No estaba preparado, no sabía, déjame que vaya y estudie, déjame que vaya y lea un poco, déjame que disponga mi tiempo, mis cosas, de ninguna manera. Isaías estaba preparado para ese día, y el día vino, y porque estuvo preparado pudo decir, heme aquí, envíame a mí. Y Dios le pudo entonces utilizar conforme a su propósito y a su voluntad. No fue Isaías como otros que ante el desafío de Jesús de seguirle, de recibir sus enseñanzas, de cambiar y transformar sus vidas, le decían, me encanta, y sí, te voy a seguir, pero primero deja que vaya y haga esto. Y el otro le decía, me encanta, te voy a seguir, pero primero deja que vaya y haga aquello otro, o me despida de tal o cual. Por lo cual estaban indicando la falta de preparación a ese momento para seguir a Jesús. Pues no debe acontecer así en nuestra vida como cristianos, sobre todo cuando ya estamos transitando el camino del Señor durante largos años. Nuestra disposición debe ser completa, total, permanente, de tal forma que si el Señor nos llamara o nos propusiera alguna cuestión, pudiéramos decir como Isaías al instante, heme aquí, envíame a mí. Y no tuviéramos que decir como estos, diciendo, no, está bien, pero primero deja que termine mi casa. Primero deja que me reciba de los estudios. Primero deja que cambie de trabajo. Cuando yo pueda esto, aquí. La preparación siempre es previa a la batalla. Le pediría que pueda buscar en el libro de Efesios. Hay un pasaje muy interesante en este sentido, de cómo estar preparados y adiestrados para la victoria. Está en el capítulo 6, a partir del versículo 10. Dice, versículos 10 al 13, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y agrega, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo alguien vestiría su armadura después de que pasó la batalla y fue abatido en la misma? No tendría sentido. El soldado sabio, inteligente, entrenado, es aquel que ya tiene vestida su armadura para el día de la batalla. No se la trata de poner en el mismo momento en que se le presenta el tiempo de la batalla. Pues a veces nuestras vidas espirituales funcionan de esta manera. Tratamos de buscar los componentes de esta armadura espiritual para que nos proteja y nos mantenga firmes cuando ya estamos en la batalla, o peor aún, cuando ya pasó. Y siempre sufrimos pérdida en este sentido. Por tanto, no podemos tener esta actitud. Tenemos que tener la actitud de sabiduría y vestirnos de toda la armadura de Dios, como dice aquí, para el día malo, no en el día malo. Tampoco. Alistemos nuestros caballos para la batalla. Viene el día malo, el día de la lucha, el día de la prueba, el día de la confrontación, el día de la acechanza del diablo. Pues está preparado para ese día. ¿Cuándo será? No lo sé. No lo sé, pero por eso hay que estar preparado, dispuesto, listo a poder confrontar, responder y resistir toda vez que esto sea necesario. Recuerde de aquellas mujeres vírgenes que en un pasaje del Evangelio mencionan el hecho de estar a la espera del novio para la boda. Cada una de ellas tenía que tener aceite en sus lámparas. Algunas lo tenían, lo cuidaron, lo preservaron, y otras lo malgastaron y, bueno, no fueron capaces de estar listas y preparadas para el momento en que debían estarlo. Y el novio regresó y ellas salieron corriendo. En ese día, el día de la demanda, el día de que había que estar listos, no estaban, y salieron corriendo a pedirle a las otras, que sí eran sensatas y estaban preparadas y alistadas, a pedirle aceite. Dijeron, no podemos darte, procúralo por vos misma. Y a veces no hay aceite en nuestra lámpara, toda vez que debiera haberlo, para dar respuesta en la oportunidad que corresponda, entonces también. No debemos prepararnos luego de caer sorprendidos por la tentación, sino que debemos hacerlo antes, estar preparados para el día de la tentación y poder vencer a esta, y no que esta nos venza a nosotros. No vas a poder ahorrar en el día de la escasez, sino que debes ahorrar ahora para el día de la estrechez económica y contar con algún recurso extra que te ayude a superarlo con mejor bienestar. No tenés que reparar el agujero en el techo de una casa el día de la tormenta. Lo debes reparar antes, para el día de la tormenta. Porque si no será tarde, igualmente vas a sufrir pérdida. El agua igual entrará. Y arruinará varias cosas seguramente también. Nadie se entrena en el día de la competencia misma. Todo atleta se prepara para el día de la competencia, para estar en forma, para estar al 100% y así poder ser victorioso. Pues nosotros en la vida, y a veces en la vida cristiana, funcionamos de esta otra manera. Nos preparamos cuando es el día de la competencia y posponemos y especulamos. No se estudia el día del examen, se estudia para el día del examen, como hacen todos nuestros jóvenes y adolescentes que están aquí. Todos ellos, porque algunos se ríen, no. Algunos inclinan la cabeza como que no quieren asumir. Pero jóvenes, adolescentes, los mayores, los que estudiamos, yo aún estudio. No hay que estudiar el día del examen, ya lo sabemos. Y lo sabemos tanto y lo hemos experimentado tanto y sin embargo seguimos haciéndolo. Pero esto es necedad. Y vos sos sabio, usted es sabia e inteligente, estudiemos para el día del examen. Uno no se prepara para el matrimonio el día que se casa. Se debe preparar antes. Uno no piensa qué va a hacer el día que se jubila de ahí en más. No, ya va pensando antes. Así que alistar los caballos para el día de la batalla, recordando que esta anticipación y esta preparación es fundamental para la victoria. Adiestrado, preparado para la victoria. No hay preparación, la victoria es muy difícil de alcanzar. No te digo que imposible, quizás en algunos casos. Yo te diría que si no hay preparación, es muy posible no haya victoria. Pero si estás preparado, la victoria casi está garantizada. La batalla entonces implica preparación. En segundo lugar, la batalla y la preparación para la batalla debe ser completa, debe ser abarcativa. En Efesios 6:12 decíamos vestidos de toda la armadura de Dios. No es una parte, no es un poquito, debe ser completa. Supóngase nuevamente el atleta que dice, no, yo me preparo porque entreno y como voy a correr 100 metros, me entreno corriendo 100 metros y me tomo el tiempo a ver cómo ando, si mejoro, si empeoro, etcétera, etcétera. Excelente, le van a decir, no, pero también hago unos ejercicios, unas flexiones. Muy bien, excelente. ¿Y qué más? No, nada más, después salgo de ahí, me como 3 panchos, 6 hamburguesas. Entiende que no tiene coherencia esto, ¿no es cierto? Y es tan risueño, que risueño nos tendría que ser también cuando lo vemos en nuestra propia vida espiritual. No debía ser de esta manera, una preparación debe ser completa. Esto es una preparación física. Cuando no estoy preparado físicamente, pues entonces lo único que hace esa batalla es agudizar mi cansancio, es agudizar mi estado físico de debilidad o de deterioro, ¿no es cierto? O generarme algún tipo de dolencia o de enfermedad o de malestar. Debemos estar preparados físicamente, adecuadamente, en cuanto al descanso, en cuanto al cuidado general físico de nuestra salud, y esto tiene que ver el descanso, el ejercicio, la alimentación, etc. Debe haber preparación emocional. Cuando no estoy preparado emocionalmente, cuando estoy dejando que en mi mente y en mi corazón crezcan emociones negativas y se desarrollen y ocupen todo mi corazón y mi mente, pues entonces yo mismo me estoy desfavoreciendo para el día de la batalla. No voy a tener recurso emocional para responder el día de la batalla. Y entonces seguramente pueda quedar sumido en la tristeza o en la depresión o en la angustia, el desánimo o la impaciencia. A veces tampoco estoy preparado mentalmente para el día de la batalla. Entonces mis pensamientos son medios caóticos y hay confusión, me generan incertidumbre, no alcanzo a ser objetivo y tengo mucha subjetividad, tengo distorsión de las cosas para definirlas, etcétera. Y a veces tampoco tengo preparación espiritual, porque estoy débil espiritualmente, aún puedo estar seco espiritualmente, o tener falta de visión o ausencia de discernimiento, una voluntad débil, puedo estar en tiempo de decaimiento espiritual, y todo esto puede generar insensibilidad espiritual. Debo estar preparado integralmente, por completo, todo tu ser adiestrado y dispuesto para la batalla y para la victoria que Dios te dará. Él da la victoria, vos y yo tenemos que preparar y alistar el caballo, nuestra propia vida para ese tiempo. Muchas gracias. Luego, la preparación requiere disciplina. El estar preparado de manera completa y previa requiere disciplina, esfuerzo. Hay un precio que pagar, hay un costo, hay que esforzarse. Si quieres alcanzar la victoria en la batalla, tenés que estar dispuesto a realizar los esfuerzos y los sacrificios que esta demanda. Fíjese lo que dice también en la Biblia, por supuesto, en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 6. Miren, dice, tú pues, a nosotros, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo preparado y adiestrado para la batalla. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y finalmente, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay que esforzarse primero. Hay que pagar un costo. Hay que ser disciplinado para estar preparado y dispuesto a si Dios me puede dar la victoria final sobre esas circunstancias. Quizás parte de este costo impliquen apartarnos del activismo para recomponernos físicamente. Quizás implique renunciar a ciertos placeres, que no digo que sean indignos, pero placeres al fin. Renunciar a ciertos placeres para dedicar más tiempo a evangelizar y ministrar a otros. A lo mejor tiene que ser procurar adquirir nuevas habilidades y capacitación. Y eso implica un esfuerzo en cuanto a tiempo o una cierta inversión de dinero. Quizás implique descontar tiempo a la diversión o a la televisión para dedicarlo a la familia. Quizás debe hacer levantarme media hora más temprano para dedicarlo a la oración. Quizás el esfuerzo consista en practicar diariamente el descargar todas mis emociones y sentimientos negativos en el Señor. O quizás tomar 15, 20 minutos antes de dormirme para meditar cada noche en su palabra, la palabra de Dios, y reordenar mi vida y mis pensamientos. Siempre hay un precio que pagar. La preparación requiere también disciplina. Por lo tanto, dijimos que la batalla implica preparación. En segundo lugar, la batalla implica actuación. No tenemos que suponer que la idea es quedarnos cruzados de brazos mientras el Señor hace todo por nosotros. A mí se me presentan los problemas en la vida y yo los tengo que confrontar con la ayuda de Dios y con la debida preparación, como hemos descrito hasta aquí. Así que a veces malinterpretamos la palabra, sobre todo cuando en algún lugar encontramos el Señor peleará por ti. Y entonces es como que allí estamos para la batalla, nosotros nos hacemos a un costado, nos sentamos allí en un costado y el Señor pelea por nosotros hasta que derrota. Y entonces me dice, bueno, dale, ahora seguí, ya está, listo. De ninguna manera esta es la figura que debemos entender, sino que sí, Dios está junto a nosotros, pero nosotros tenemos que confrontar y tenemos que luchar también. No puedo cruzarme de brazos, no hacer nada, no prepararme. Debo hacerlo y Él me llevará a la victoria. Por eso dice en Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Se esforzará y actuará. Hay que actuar. Mucho más hay que actuar en la batalla. No podemos huir de la batalla, no podemos evadirla o ignorarla. Las batallas están para que las confrontemos con valentía y con valor, con sabiduría de Dios, con esa preparación que ya fuimos haciendo para ese preciso día y tener esta actitud, esta disposición y esta resistencia hará que entonces no seamos ni quejosos ni derrotistas, sino que presentemos una respuesta activa y sabia frente a estas circunstancias. En tercer lugar, la batalla requiere restauración. Algunas batallas en nuestra vida se prolongan en los días, ¿no es cierto? Y se hacen largas y parecen que nunca se acaban o se terminan. Pues entonces, esa preparación implica restauración y reposición. Si la batalla ya terminó, hay que alistarse nuevamente, hay que ir recomponiéndose nuevamente para ponernos a punto para otra posible batalla más adelante. Y si la batalla es dura y va prolongándose en el tiempo, pues tendremos que buscar el momento en el cual volver a la trinchera y allí en la trinchera realistarnos, reacomodarnos, revisar la estrategia, abrir nuestros ojos, quizás a ver cómo está todo el panorama, a recibir guía de Dios, fortaleza de Dios. Y volver entonces a la batalla levantándonos de la trinchera para ir nuevamente al frente e ir llevando a cabo esta victoria que Dios nos ha de dar. En las batallas consumimos recursos y a veces no los reponemos. Recursos físicos, recursos emocionales, espirituales y mentales. Necesitamos reponerlos a través de un poco de descanso, de la oración, de la quietud, del estudio. Por eso de vez en cuando hay que replegarse, volver a la trinchera y reponerse. Acomodar y reacomodar la armadura, recobrar valor y fortaleza y saber que la victoria final está más cerca que antes. El enemigo ya está siendo doblegado. El problema, la dificultad, la prueba, la lucha, la batalla, la está sobreponiendo. Y Dios te va a llevar hacia la victoria final. Por último, la batalla requiere confianza en Dios. Decía el pasaje que hemos visto inicialmente del libro de Proverbios, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová, Dios, es el que da la victoria. Dios es el que nos da la victoria. Dios es el que te va a dar y llevar a la victoria. Por eso, no confiamos en la preparación. Ah, ahora estoy yo bien preparado, así que yo voy a vencer. De ninguna manera. Habrá derrota toda vez que tu confianza esté puesta en tu propia preparación, en tu propia capacidad, en tus propias posibilidades, en tu propio conocimiento. Nunca. Tampoco confiamos en el caballo. Oh, tengo un caballo, este pingo, no sabe cómo anda. Nada. Hay derrota. Así que la batalla requiere confianza en Dios. No confiamos ni en nosotros mismos, sino en Dios que nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Y así lo experimentamos y así lo vivimos. Y por eso estamos tan agradecidos a Él. Y por eso le alabamos y lo glorificamos y lo exaltamos y lo damos a conocer. Y por eso afirmamos nuestro Dios es un Dios de victoria. Nuestro Dios es un Dios que nos da la victoria, que nos ha dado victoria sobre la esclavitud del pecado. Nos ha librado de esa esclavitud y ahora nos lleva por camino de bendición, de triunfo en triunfo. Hay un pasaje en la palabra de Dios, en el Salmo 20, los versículos 7 y 8 dicen: unos cuentan con sus carros de guerra y otros cuentan con sus caballos, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios. A ellos se les doblan las rodillas y caen, pero nosotros seguimos firmes y en pie. Alabado sea el Señor, que nos mantiene firmes y en pie, nos mantiene en su victoria. Si vos te disponés y te preparás adecuadamente, con confianza en Él, si proponés que esta preparación sea completa, sea previa, sea con disciplina, con esfuerzo, pues Dios va a recompensar todo eso que haces. Y el día de la batalla no te va a sorprender, y menos te va a sorprender desprovisto de recursos y desnudo. Te va a sorprender fortalecido por la fuerza que Dios da, y vas a poder hacer frente a todo aquello que venga sobre tu vida, y vas a poder hacer caer a tus enemigos delante tuyo también. Es nuestro Dios, un Dios de victoria. Ah, quiera Dios ayudarnos a estar enteramente preparados para la victoria, enteramente adiestrados para la victoria. Parte de un salmo dice esto y a veces lo cantamos, ¿no es cierto? Él adiestra mis manos para la batalla. Dios adiestra, entrena, prepara, guía mis manos para la batalla. Todo mi ser, mi mente y mi corazón, mi espíritu y mi cuerpo, guiados por Él para la victoria en la batalla. Sea cual fuere la batalla que puedas estar enfrentando hoy, si es que hay alguna hoy, sabe que Dios puede y quiere llevarte a la victoria. Que Él quiere tomar control de tu vida, de tu mente, de sus pensamientos, tus emociones, tu fuerza física, tu espíritu. Y los quiere hacer aptos y poner en condiciones con tu participación, con tu disposición, para que puedas ser victoriosa, para que puedas ser vencedor. Así que no luches ya más con tus propias fuerzas. Confía en este Dios. Alistate, prepárate, ponete a su disposición. Él va a hacer el resto. Pero qué mejor que tener esta asistencia para tener claridad en la mente, para despojarnos de sentimientos negativos de nuestro corazón, para poder reflexionar, para poder ver con ojos espirituales más allá de lo que está aconteciendo, para que no caigamos en la depresión, la tristeza, el desánimo, en la batalla, para no encontrarnos con que ya nuestras fuerzas no dan más y bajamos nuestros brazos y nos entregamos. ¿Por qué no hacer de este Dios tu Dios también? El que te acompañará y te bendecirá de esta manera en toda lucha y en toda batalla. Y si no hay batalla hoy, dale gracias a Dios también. Él te está permitiendo este tiempo de alegría, de felicidad, quizás. Pero ¿por qué no estar preparado y dispuesto para el día de la batalla? Alíate con este Dios. Poné tu vida en las manos de este Dios, Dios de todo poder y victoria, que te ama, que no quiere que sufras, que no quiere que pases por estas experiencias, sino que por el contrario quiera que experimentes y percibas lo que es sobrellevar cualquier adversidad en la vida, cualquier adversidad en la vida. Y probablemente lo puedas ver en la vida de algunos cristianos que no están libres de problemas, pero podés ver cómo están fortalecidos. Mucha gente se pregunta, ¿cómo puede hacer esta persona para soportar esto que está soportando? Eso es lo que Dios hace, tan poderoso es. Y ese cristiano no pierde el gozo, no pierde la fe ni la confianza. Es sostenido por Dios, es fortalecido por Dios. Y esto llama la atención de otros alrededor que también sufren problemas, pero que no saben cómo hacer para seguir soportándolos. Por eso te quiero invitar, en el nombre del Señor Jesús, a que puedas considerar poner tu vida en manos de este Dios, con confianza y con fe. quizás como diciendo: Señor, ayúdame, Dios, rescátame, qué sé yo, no entiendo todas las cosas, ni sé todas las cosas. Eso no es lo importante es que vos estés decidiendo en tu corazón, o usted esté decidiendo en su corazón, darle su vida a Dios ahora. Y usted va a poder reconocer cómo Él toma su vida. Usted va a comenzar a experimentar lo que es tomar esa decisión. Y cómo Dios va a obrar con todo poder y autoridad en usted y en sus circunstancias. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer en esta noche? Yo voy a orar y a pedir bendición de Dios sobre usted. ¿Habrá alguien que necesite ayuda de Dios? Hoy, ya en el día de la batalla, ¿estás a tiempo? ¿O quiere estar preparado para el día de la batalla? Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendice, claro que sí. ¿Habrá alguien más? Levántelo, indíquelo levantando su mano. Vamos a orar. ¿Habrá alguien más que lo quiera hacer? Dios le bendice. Dios le bendice. Oh, gracias al Señor por aquellos que lo han hecho. Si alguien más levante su mano ahora, fíjese que en los cielos Dios te bendice. Dios te bendice. En los cielos Dios está extendiendo su mano, ofreciéndotela, para que vos levantes la tuya.